nuestro estudio mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. De la mañana, 8 minutos, nos vamos a Paysandú para conversar con Martín Andrada, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Martín, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto de conversar con la 36 y sus oyentes, ¿verdad? Y todos los compañeros. Bueno, Martín, el gusto también nuestro. Se viene el Plenario Nacional del 26 de Marzo, ahí nomás, en pocos días, ya la semana que viene. Importante actividad, obviamente. Sin duda que muy importante esa actividad para el reencuentro con los compañeros, primero de todo, ¿no? Que hace tiempo que no nos vemos, a veces en alguna gira por ahí, pero digo, la importancia de compartir una instancia como el Plenario Nacional del 26, bueno, para saber en qué andamos cada uno, cuál es el trabajo que venimos haciendo, cuál es la proyección del movimiento frente a las situaciones que estamos viviendo en cada lugar, pero también los compromisos que asumimos con la situación del país y los temas que están golpeando en el momento, ¿no? Uno de los temas que entraron a discutirse ya hace tiempo que el 26, la Unidad Popular viene conversando, es sobre el tema de la seguridad social, pero sin dejar de lado también todas las otras problemáticas, ¿no? Que también hacen al quehacer político de cada uno de nosotros, entendiendo de los momentos y estructuras que tenemos cada uno en cada lugar. Porque se pusieron muchas cosas encima de la mesa, ¿no? La reforma de la seguridad social, la reforma esta educativa, hay mucho para plantarse firme y marcar la cancha, ¿no? Por supuesto, si uno lo ve, eso es un modelo, ¿no? Todos los temas de eso reflejan el modelo imperante, no solo en el Uruguay, sino también el modelo que viene acá en la región, ¿verdad? Y el mundo. Entonces, hace que nosotros tengamos la gran responsabilidad de reconstruir la izquierda, porque la manera de salir adelante, de ver una perspectiva y que la gente visualice, es reconstruir, y para reconstruir tenemos que reorganizarnos, y bueno, y esa creo que va a ser una de las tareas, de ver los ejes en cual podemos desarrollar la tarea para que justamente se vea en el trabajo reflejado de que podamos ser alternativa para la gente, ¿verdad? Martín, buen día. Buen día, ¿cómo andás? A vos te toca ser, sos el integrante de la Dirección Nacional del 26, que está en el interior más lejano, digamos, fuera de lo que es Montevideo y Canelones, y atender también desde esa responsabilidad de dirección otra parte del país allá en el norte, ¿no? En ese sentido, ya en época de balances rumbo a fin de año, ¿cómo resumirías la realidad del trabajo político del 26, tanto en Paysandú como en otros departamentos? Bueno, cada uno con su característica, cada uno le ha dado, de acuerdo a sus posibilidades, la dedicación, poniendo énfasis en algunos temas. Nosotros creemos que se viene trabajando en algunos lados con algún tema, ¿no? Por ejemplo, el de la seguridad social. En este momento nosotros estamos en Salto con una pequeña gira, y hay compañeros que son trabajadores y que están inserto en este tema de la seguridad social. Y bueno, y otros en Paysandú, por ejemplo, nosotros no solamente estamos a veces en la seguridad social, sino tenemos compañeros que están haciendo una tarea militante en algún sindicato con el tema de la educación, claro. Con el tema en la universidad. Entonces, depende de la inserción de cada compañero en el lugar que esté y de los tiempos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta los tiempos de los compañeros, el tema de trabajo, la familia, y a veces se complica el tema de la militancia. Pero en general, como que se viene retomando el trabajo, también viendo la importancia que tiene, como es que la izquierda se esté hablando de estos temas, ¿no? La unidad popular esté hablando de estos temas. Porque cuando uno escucha del otro lado de qué manera se expresan frente a algunos temas, y decimos, y se preguntan los compañeros, pero si nosotros cuando estuvimos en el Parlamento no planteamos estas cosas, ¿me entendés? Hace muy poquito nomás veíamos, escuchaba, mejor dicho, en la prensa, para que la gente tenga idea, el tema de la hipocresía que hay. Olesker planteando rehabilitar el tema de la vivienda. Volver al... No me sale el... Al plan nacional, aquel de vivienda popular. No al plan nacional, sino el aporte que se hacía. Tiene un nombre, el financiamiento de las viviendas. Ajá. Está, volver a eso. ¿Y cuántas veces lo planteamos nosotros? Y bueno, viste, eso es hipocresía. De hecho, ver a algunos, como dicen, están indignados de manera, de qué manera construyen las viviendas, de la poca calidad. Y, a ver, ¿en qué cuándo empezó esto? De construir viviendas precarias. Entonces, eso hace que los compañeros se animen a salir, a hablar con el vecino, a plantear estas cosas, ¿verdad? De decir, bueno, acá el trabajo que hizo la Unidad Popular en el Parlamento está tan vigente como en esos tiempos. Sí, además, hablando de esta época de balances para el 26, y en esa tarea que varios integrantes de la dirección con los que vamos conversando nos enfatizan la necesidad de la reconstrucción orgánica, ¿verdad?, de una estructura. El 26 siempre le ha dado mucha importancia al desarrollo del trabajo en el territorio a nivel nacional, ¿no? El trabajo del interior ha sido siempre destacado, digamos, jerarquizado por el 26. Sí, los compañeros han desarrollado el trabajo siempre en el que por lo menos ha tenido la responsabilidad de conducir, de estar ahí en los temas importantes. Capaz tenemos que buscar la forma de ser más escuchados o que nos entiendan más, ¿no? Porque uno no lo puede medir solamente en el tema electoral. Tenemos que ver de qué forma podemos que la gente nos escuche, cuál es el tipo, de qué manera plantear las cosas. Yo creo que creemos nosotros que el tema de la forma tiene mucho que ver, y capaz que este plenario también tenga esa instancia de decir, bueno, en esta instancia la forma de comunicar, cómo vemos a los posibles aliados, ¿no?, que están en el llano, que se consideran de izquierda, y cómo hacerlo llegar con nuestro trabajo, ¿viste? La manera de comunicarles para que ellos vean en nosotros la alternativa de izquierda que buscan, y con aquellos que están desencantadas. Y esto pasa también por trabajar sobre los temas, nos imaginamos, concretos de cada uno de los lugares. Vos hablabas como tema general la seguridad social, la educación, ¿verdad? Pero nos imaginamos las situaciones de trabajo, tanto en Paysandú como en otros departamentos, con los cambios que se van dando a nivel productivo en el país, el tema de la forestación, de UPM, todo eso se tiene que ir reflejando en cada departamento. sin duda Paysandú, Salto, Río Negro, están pasando por niveles de desocupación muy grande, ¿verdad? Uh-huh. Y de, que no hay laburo. Y muchos le ponen el tema de las fronteras, pero acá viene de hace mucho tiempo las políticas de los distintos gobiernos han hecho que la población esté en las condiciones que está, ¿verdad? Porque vos podías afrontar de otra manera el tema de la situación argentina y la frontera, por lo menos minimizarlo. Pero nosotros no tenemos un plan de producción de alimentos, de industrialización, de trabajo genuino. Al contrario, cerramos empresas como la Pili, ¿no? Porque no se tiene producción lechera. ¿Y por qué no tiene producción lechera? No tiene cuenca. Y porque los campos donde se producía están con el tema de la soja, del eucalipto. Entonces hay una matriz productiva que hace que esto golpee más la situación. Entonces eso de que nosotros hablamos de la producción de alimentos, la industrialización, todas esas cosas, de potenciar la economía, de potenciar a los productores a producir alimentos reales, eso no se ve. Claro. Las grandes producciones se van todas. Acá se plantaba cereales, se planta cereales para hacer alcohol, por ejemplo. Claro. Justamente, vos sabés, Martín, que estaba esperando para preguntarte sobre eso, porque ayer en el Parlamento la discusión era cómo hacer para que cobren lo que les deben los trabajadores de Pili, que se los deben desde hace 1000 años, sí. ¿No? Siendo que estamos todos los días nosotros con la noticia de qué pasa con la frontera, los precios en la frontera, si son 5 kilos, si son 6, si son 5 kilos por día o por semana. Escuchás propuestas increíbles como que hay que pedirle a Argentina que suba los precios, así no conviene ir a comprar allá y hay que comprar acá. Pero donde no está puesta la atención es justamente la situación de la industria. Digo, para Paysandú, que en esto era distinto al resto del país, ¿no? En cuanto a desarrollo industrial. Pero tal cual, así como tú lo has dicho, no hay industria en Paysandú. Quedan los curtidores, algo del proceso de la cebada, la naranja, que cada vez son más cortas la zafra, pero después vos no ves más. El comercio, que la atendía bastante gente, ahora está disminuido por la situación que hay de frontera. Pero nosotros nos decimos que esto lo podíamos afrontar de otra manera y no se nos iba a complicar. Ahora, si pensábamos en otro tipo de país, en otro tipo de producción de alimentos, pues, yo creo que era de otra manera lo hubiésemos encarado, y que tal vez podrías decirle a la gente no vaya, o acá hay algo, pero no, en este momento, y no se avizora nada, ¿no? Nada, porque no hay un tema de construcción de viviendas. La gente acá, la gente se está manifestando porque está quedando sin trabajo en la construcción, no hay. Se termina UPM2 y hay un montón de gente de Paysandú, por ejemplo, va a quedar sin nada. Entonces, no hay quien reactive. ¿Por qué? Porque no se piensa de otra manera de país. Claro. Martín, y el tema está en la gente charla, conversa sobre eso, sobre esta realidad, o es un tema solamente que queda en esa esperanza de que eso puede cambiar, o la culpa es del actual gobierno. Y algunos los conversan, y los otros te dicen, está ese desánimo, que es donde nosotros, es donde tenemos que trabajar, en ese desánimo de la gente que dice, bueno, esto ya no tiene más vuelta, yo hago la mía. Bueno, en ese trabajo tenemos que estar nosotros, en decirle, pero es real lo que nosotros te planteamos, ¿no? Porque si tenemos gurises con hambre, gente con hambre, si el 50% de la población de Paysandú no cubre los gastos necesarios para mantener la casa, digo, hay una manera de empezar a cambiar esto. Primero, que la gente crea en un proyecto y que después empiece a pelear por ese proyecto y contagiar, y que sea creíble, ¿entendés? Ella lo vea, no que él, bueno, perdió el trabajo y quedó por eso. Seguro. No. Ahora, vamos, Martín, a pelear. Todos los planes que se puedan hacer, las ideas que se puedan tener, todo depende del nivel de organización que se tenga, ¿no? Para pelear justamente por estas cosas, que es en lo que hay debilidad actualmente, ¿no? Porque está todo jugado en otro campo, en lo que dicen los dirigentes, las jugadas propagandísticas, pero en organización popular no hay nada de inversión, ¿no? No, pero yo creo que es una táctica también, ¿no? Claro. De dejar que todo se caiga y después, bueno, es lo que hay, es lo menos malo. Sí. Entonces, esa es la pelea que nosotros tenemos que hablar a partir de empezar a reconstruir la organización, ¿no? De eliminar eso. Y cuando uno ve esas cosas, de todo el mundo, no, se hacen una pelea superficial, una denuncia, pero de raíz, por eso nosotros decimos luchar para ganar, pelear para ganar, no para hacer que luchar. Seguro. Sí, ¿no? Sí. Porque para luchar, te juntás en una esquina, levantás las banderas. Ahí y va. Que terminó ahí. Ahí va. Martín, mirá, se comunican los oyentes. Soledad pregunta: ¿existe aún la fábrica del postre Chajá, la planta de ANCAP, tan típicas de Paysandú? Sí, existe la planta de ANCAP. Y bueno, hay riesgo de tener, por ejemplo, de que los compañeros que trabajan en la privada pierdan el trabajo, que es la pelea que vienen haciendo. La denuncia. Claro. Sí, sí. Y las otras industrias o los otros emprendimientos son pequeños, ¿no? Sí, los otros son muy pequeños. Claro. Después tenemos los procesos de los cereales, pero se van para LUR y ahí hacen alcohol, y lo otro, bueno, se van para acá, para Nueva Palmira, en camiones, ni siquiera pasan por el puerto. Sí, habrá que entonces conversar con la gente, ¿no?, de esta realidad, no. Y para cambiarla. Sí, por eso, de que la gente se anime, que la gente vea realmente un trabajo para que en el futuro pueda atender sus necesidades. Claro. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el humilde trabajo, ¿no? Con el tema de la Unidad Popular, acá tenemos una audición de radio, tenemos el diario que nos facilita el vínculo con la gente permanente. Bueno, eso todo es, hay que ver que ese compañero que reciba el diario no se quede con el diario solo, sino que lo sociabilice, y así es la manera, por lo menos de a poco, ir cambiando, tener un programita de trabajo. Y eso yo creo que va a ser importante, que en el próximo plenario esté arriba de la mesa, que sin duda que va a estar, y a eso apuntamos, reencontrarnos con los compañeros y juntos trabajar para reorganizarnos, reconstruir y dar señales claras, ¿verdad? La idea, Martín, se está haciendo el esfuerzo para que haya una presencia de la mayor cantidad de lugares posibles en el plenario, ¿no? Sí, eso venimos trabajando con los compañeros, incentivar a la importancia que tiene la presencia, el estar, el decir de cómo estamos, de qué es lo que pretendemos. Bueno, escucharnos e intercambiar, y entre todo sacar lo mejor para que, bueno, el 26 y la Unidad Popular realmente tengan las expresiones populares que la gente precisa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, expectativa entonces para la semana que viene, para este plenario que se va a hacer, que cierra el año, pero a la vez es más un lanzamiento de trabajo para lo que se viene que un cierre del año, ¿no? Yo digo que sí, en plena coincidencia con eso. Un relanzamiento, un reencuentro para relanzarnos. No vamos a despedir años ni nada, vamos a juntar todas esas fuerzas que tenemos y las ganas para que sea realmente un relanzamiento. Ahí va. Mira, nos escribe Richard, dice un saludo a Martín de los compañeros de Tacuarembó. Bueno, un abrazo para Richard y los compañeros de Tacuarembó, que siempre nos estamos comunicando, intercambiando. Muy bien. Te agradecemos mucho, Martín. La semana que viene, cualquier cosa, te hacemos una llamadita. Si nos pasan ustedes información acerca de la avenida, también dan una mano. Bárbaro, un saludo grande, y que bueno, que todos los compañeros nos sientamos incentivados para que el sábado 19 nos podamos reencontrar para relanzarnos. Ahí va. Muy bien, Martín Andrada, un saludo por allí a todos. Muchas gracias.